tus ojos en la sabache de una pena. Gitana buena, yo vi tus lágrimas de amor. Caminos blancos fueron pañuelo de tus llantos y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no la hallarás por las tabernas, ni en las esterpas, ni en la calle del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepa que tu gitano cierra una noche al dolor. Tabernas, ni en las esterpas, ni en las calles del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepas que tu gitano cierra una noche